mañana vamos a saludarlo, en este caso a Claudio Fuentes, director de servicios del municipio de Tandil. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos? Un saludo para ustedes y para la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Claudio, nuevamente nos encontramos con una situación que nos preocupa y es la forma en que la gente saca los vidrios cuando tienen algún inconveniente, rotura de vidrios y demás. ¿Cómo los coloca para que sean recolectados por el servicio de recolección? ¿Qué fue lo que pasó anoche? Sí, lamentablemente no, fue ayer a la mañana. ¿Ayer a la mañana? Sí. Lamentablemente, bueno, siguen en un comercio, un vidrio como de una puerta, porque era un vidrio más grande que de una ventana, todo roto, que yo lo pude ver. La verdad que puesto en un canasto, envuelto con unos cartones, con todas las puntas para afuera. La verdad que lamentablemente seguimos con este tema. Yo, esto es para mí reiterativo, yo lo he dicho un montón de veces y la gente no tiene conciencia. No tiene conciencia que los que trabajan del otro lado son seres humanos, como el que deja los vidrios. Sí, sí. Y lamentablemente, a veces, esta vez no, porque como era tan grande lo vieron los chicos. Claro. Lo vio, en realidad el que lo vio fue el chofer del camión, pero en otras oportunidades hemos tenido graves problemas. Sí, aparte estoy viendo la foto, me está mostrando Guille Tenaglia la foto, y realmente es un peligro, por supuesto, para los recolectores de residuos, pero para cualquier peatón que pasara por allí. Porque un tropezón, una caída de alguien que pueda caer contra esos vidrios grandes, con esas puntas sobresaliendo, realmente es increíble que alguien decida sacar esos vidrios hacia la calle. Totalmente. O sea, la verdad que, por supuesto que ya actuó el inspector, ya está la infracción labrada. En el día de hoy los chicos van a retirar los vidrios, no los recolectores, sino la cuadrilla con guantes y bueno. Pero realmente no sé por qué la gente no se acostumbra a envolver los vidrios o a llevarlos a un punto limpio cuando son de ese tamaño, o no es cierto, los puntos limpios están funcionando la verdad que muy bien. Ahora está el punto limpio itinerante, en el programa Cuidemos Nuestros Barrios, el punto limpio móvil está funcionando. O sea, las opciones son muchísimas son las opciones que les estamos dando a los vecinos para que lleven los vidrios y todo lo que sea de desecho en sus hogares, lo lleven a los puntos limpios. Pero bueno, creo que vamos a tener que seguir con la campaña de concientización y quizá lamentablemente tengamos algún accidente más, porque la gente es muy poco lo que aprende, ¿no? ¿Dónde ocurrió esto, Claudio? Vos sabés que ahora no tengo la dirección, Guille, pero es un mercado que está en la calle. Yo pasé la dirección ahí abajo, la verdad que en este momento no me acuerdo, es por la zona de Villa Aguirre, pero no me acuerdo la calle específicamente. Sí, evidentemente se toma la actitud más cómoda y desaprensiva. Sí, totalmente. La más cómoda y la más desaprensiva, porque lugares hay donde llevar. Aparte, es una situación con semejante tamaño de vidrios, con esas puntas, que no te ocurre todos los días. Es decir, es agarrar un vehículo, pedir prestado un vehículo para acercarlo a un punto limpio, o si te queda más cerca el relleno sanitario. Sí, totalmente. Hay un montón de opciones, por eso que digo, Isabel, hay un montón de opciones ahora que la gente las puede utilizar. Inclusive, en muchísimas oportunidades hay gente mayor que no tiene vehículo y que nos llama a la dirección. Claro. Y nosotros mandamos una camioneta, pero sabiendo lo que vamos a sacar, la gente nos arrima hasta la puerta de la casa ahí, porque nosotros no podemos entrar a las casas, pero la gente nos saca hasta la puerta de la casa ahí, nosotros lo retiramos, lo ponemos en una camioneta y lo traemos. Las opciones están dadas. Las opciones están todas dadas, todas, desde el punto limpio hasta un número telefónico que está viralizado, que es el número de teléfono de la dirección de servicio, en el cual nos llaman y nosotros vamos. No es que no, porque entendemos, en cualquier lugar se puede romper un vidrio, un plato, o sea, eso es factible en cualquier lugar y está bien. Pero lo que nosotros pedimos es que la gente colabore, que nos avise, que los lleve a los puntos limpios, pero que no los deje ahí. Porque es como vos decís, Isabela, vos imaginate que un chiquito jugando, una persona mayor o cualquiera pasa por ahí, se tropieza, se cae ahí. Bueno, no quiero ni pensar lo que hubiera pasado. Claudio, buen día. El otro día, en un complejo al lado de mi casa y en la zona terminal, un vecino sacó la bolsa de residuo, la bolsa negra de consorcio, y le había pegado un papel que decía persona con COVID, como alertando a los recolectores que ahí adentro había productos o había cosas que habían sido tocados por una persona infectada. Te consulto, ¿eso es algo habitual que esté pasando en esta época o es un hecho aislado que alguien comunique a los recolectores que tengan cuidado con esa bolsa porque estuvo en contacto con alguien positivo? No, no es un hecho habitual. La verdad que eso seguramente es de una persona muy responsable, que le ha hecho saber a los chicos que tengan más cuidado con el manejo o manipulación de esa bolsa en especial. No es una cosa habitual. Hemos tenido otros casos, pero no muchos. A través de la cantidad de gente que hay con COVID, ¿no es cierto? Pero no es un caso habitual. Claudio, justamente, ¿qué medidas de seguridad están teniendo los recolectores en este momento de pandemia? Todas las que les podemos brindar desde la dirección. Todas las que les podemos brindar. El barbijo correspondiente, el alcohol, el sanitizante en la cabina del camión. La verdad que los chicos están en este momento, después de algunos avatares que tuvimos, bueno, los chicos están con mucha garra y trabajando. Todos sabemos que las circunstancias de trabajo en este momento son difíciles, pero están trabajando muy bien. Esos avatares que vos decís, pero siempre han hablado muy bien de vos, Claudio, de una excelente relación con vos, no solamente los delegados, ¿no?, que son los que siempre están cara a cara con vos por algún problema de X compañeros, sino también de los trabajadores. Han hablado muy bien de vos, tenés una muy buena relación con, al menos con los recolectores, ¿no?, que es el tema que estamos hablando. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo hace muchos años que estoy, siempre traté de no ser un jefe, sino ser un compañero más de trabajo. Y siempre traté de solucionar las cosas de la mejor manera posible. En algunas oportunidades he podido, en otras me han dado la oportunidad y en otras no me han dado la oportunidad de resolverla, pero siempre con muchísimo respeto. Yo los trato con mucho respeto a ellos y ellos me tratan con mucho respeto a mí. Yo tengo que ser sincero, a mí nunca jamás ninguno de los empleados de la dirección de servicio me faltó el respeto, nunca. Yo tengo una muy buena relación de trabajo y vuelvo a repetir, no soy el jefe, soy el compañero que le da las órdenes y que, bueno, tengo muy buenos capataces, que eso es muy importante. El capataz general y el capataz de las cuadrillas son gente de muchos años en la dirección y que conocen muy bien al personal. Y bueno, y a través de todo eso uno va haciendo una relación con la gente, que no siempre para pedir algo hay que pelearse. No siempre es la manera. Por eso te digo, yo tengo muy buena relación con la gente y la pienso seguir manteniendo hasta el día que me vaya. Está normalizado el servicio, Claudio, ¿no? Sí, ya está. Sí, el servicio está normalizado. Sí, hemos hecho algunos cambios pequeños ahí para que, bueno, la gente resuelva la situación de la mejor manera y no tengamos conflictos, y menos en esta época que está todo muy, muy complicado. Nosotros no hemos parado un solo día de trabajar, rotamos la gente, vemos cómo podemos hacer todo de la mejor manera. Pero bueno, la verdad que estamos trabajando y tratando de darle una mano a la sociedad en este momento tan difícil que estamos pasando, ¿no? La modalidad de recolección, Claudio, ¿la frecuencia es día por medio? No, la frecuencia de la mañana es todos los días y de la tarde también. Lo que pasa es que ahora estamos divididos en tres turnos. Hacemos un turno de las 6 de la mañana en adelante y después hay dos turnos. La noche la dividimos en dos turnos, uno a las 16 horas y otro a las 20. Pero no, el servicio está realizándose todos los días. En algunos barrios, por ahí puede ser que en algunos lugares, por alguna cuestión, pasemos días por medio, pero tratamos de que no pase eso. Claudio, la recolección es 100% tandilense, ¿no? Los camiones que habían venido del grupo Malvinas, ¿ya no están o siguen estando? No, los camiones del grupo Malvinas vinieron por el tema de la salubridad. En el momento de la pandemia, resolvimos la situación y bueno, y no, no, ya no están los camiones de la empresa. Y volviendo al primer tema de los vidrios y demás, ¿hay trabajadores lastimados o ya no? No, en este momento no hay trabajadores lastimados. Gracias a Dios, no hay trabajadores lastimados. Claudio, estamos con algún problema de COVID, pero bueno, eso te iba a preguntar. ¿Tienen muchos trabajadores atravesando COVID o teniendo que hacer aislamiento por algún contacto estrecho o conviviente? ¿Cómo están con respecto al plantel? No, tenemos algunos pocos de todos los sectores de la dirección. Tenemos algunos de cuadrilla, pero algunos por contactos estrechos y otros por COVID, y algunos de recolección, pero pocos casos, pocos. En una dotación de 200 personas, 4, por ejemplo. Sí, es poco, muy poco. Pero bueno, esperemos que vaya mermando esto y que vayamos poniéndonos al día con un montón de cosas. Aparte, la dirección de servicio es muy grande, tenemos muchas cuestiones que las vamos pudiendo hacer de a poco, estamos un poco atrasados en algunas cuestiones, el intendente es muy demandante y... Pero bueno, el personal también hay que cuidarlo. Como por ejemplo, cuando decís que están atrasados en algunas cuestiones, como por ejemplo... Por ejemplo, cuestiones que nos pide el intendente. Ya tendríamos que haber terminado la señalización de Villa Galicia, allá al lado de la cancha movediza, y recién terminamos la del barrio universitario. Pusimos palos, pero nos faltan poner chapa. No terminamos terminamos ahí la calle Santa Marina de poner las tachas centrales. Estamos con alguna obra, el reloj de sol que trasladamos de la Plaza Belgrano ahí a la placita de Avenida Buzón, lo tenemos un poco atrasado. O sea, bien, hay algunas cuestiones que, bueno. Sí. Bien. Pero son cuestiones que no hacen al servicio. Son cuestiones. Sí. Exactamente, no son cuestiones que hacen a ningún servicio. Exacto. Claudio, muchísimas gracias por el contacto y bueno, siempre recordando que tengamos la responsabilidad y cuando tengamos vidrios, tengamos algún objeto, algo que sepamos nosotros que es de riesgo para los trabajadores, para quienes tienen que recolectar los residuos y también para los transeúntes, que seamos responsables y los acondicionemos de una manera que no sean para nada peligrosos. Exacto, totalmente. Vuelvo a repetir, las opciones están dadas. Una simple señalización, una buena cobertura del objeto cortante con cartón, poner una caja con que digan vidrios, llevarlo a los puntos limpios, llamar a la dirección de servicios. Son muchas las opciones que le brindamos a la gente para que pueda deshacerse de ese elemento, así que esperemos que de a poco vayamos tomando conciencia y podamos solucionar el tema. Claudio, te agradecemos mucho el paso por la radio del portal ABC hoy. Que tengas una excelente jornada de trabajo. Bueno, muchas gracias. Igual para todos, y seamos conscientes de que la situación con el tema del COVID es complicada. Sigamos cuidándonos, seamos responsables. Un saludo para todos. Gracias, Claudio.